Contarte cómo está la situación en relación al próvolo, luego de ayer la justicia haya rechazado los pedidos de nulidad de la defensa en este segundo juicio. Bueno, podemos decir que seguimos avanzando, con todas las dificultades, aparte de las propias dificultades que tiene la causa, una causa muy compleja, las que trae aparejada la pandemia, ¿no? Pero bueno, se hace el esfuerzo y de manera virtual se están haciendo las audiencias y bueno, ayer ganamos otra batalla en esta lucha, que fue el rechazo por parte del tribunal de todos los planteos largos y abundantes planteos de nulidad que plantearon todos los defensores, ¿no? Oscar, en ese sentido sabemos que fueron varios y amplios, pero ¿cuáles fueron los principales ejes que planteaba la defensa de las monjas? Para hacerlo conciso y que la audiencia lo entienda, el planteo principal fue que no sabían de qué estaban acusadas. Es decir, después de 3 años de investigación y estar sometido a proceso, hacen un planteo semejante cuando la acusación es clara. Es clara como fue terrible la situación vivida por las víctimas y la implicancia que tienen todas las imputadas, ¿no? En eso el tribunal fue muy claro. Como lo expresamos nosotros al contestar las nulidades, es decir, era. O sea, tenía quizá la dificultad de lo absurdo y de lo simple, porque era decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro cuando ellos planteaban una cosa distinta, si querían demostrarnos un color cambiado de las cosas. Pero bueno, por otro lado también hicieron otros planteos, fueron contra el Ministerio Público, pidieron el apartamiento de los fiscales, que también fue rechazado. Plantearon nulidades de algunas declaraciones en Cámara Gesell, pretendían que se había violado su derecho de defensa, porque no habían sido citados a ciertas audiencias los abogados de las imputadas, lo que era algo que no correspondía, porque cuando esas declaraciones se produjeron, no existía acusación sobre las imputadas. En esa misma declaración es donde la víctima los denuncia. Entonces, con la participación del defensor oficial, que es lo que se dio en esas audiencias, era suficiente y es lo que la ley exige, ¿no? También habían hecho planteos de nulidad por cuestionar nuevamente el trabajo de los intérpretes, que las víctimas no entendían de la manera que se los había juramentado a decir verdad, a decir todas cuestiones formales en las que el tribunal no ingresó, porque en realidad entendemos que todo este tipo de planteos fueron una suerte de trampa para que si el tribunal ingresaba al análisis de estas cosas, después fuera recusado. ¿Esto por qué? Pues este mismo juez que interviene en las audiencias preliminares es el juez que va a participar en el juicio. Y este juez no puede intervenir en ninguna cuestión que sea entrar a valorar pruebas, a valorar qué calificación legal, es decir, qué delito y qué modalidades del delito se le atribuye a las imputadas. Si no, entraría en un prejuzgamiento y debería ser recusado. Quizá esta fue también intención de las defensas, porque todos apuntaron al mismo aspecto. Y el tribunal expresamente dijo que no va a analizar esas cuestiones porque no le corresponde, sino, bueno, estaría en esta situación de que podría ser apartado de la causa. Sería otra cuestión dilatoria de la que, bueno, ya estamos acostumbrados en la causa próvolo de la actitud de las defensas, ¿no? Oscar, y en el caso de Cumico, ¿qué es exactamente de lo que se le acusa? Cumico está acusada de participar colaborar en la comisión de abusos sexuales con acceso carnal agravado por parte de Horacio Corbacho por delitos de corrupción y por delitos de abuso sexual cometido por ella de mano propia. ¿Cómo cree que...? Yo no, sí. No doy nunca detalles de los hechos, te puedo decir así en general cuáles son las calificaciones, pero nada más. Por supuesto. ¿Cómo creen que continuará el juicio y bueno, y también lo que pueda suceder hoy? Bueno, ayer luego de la resolución rechazando las nulidades, la defensa de Kumiko Kosaka volvió a investir con el tema de su pedido de libertad. Así que estamos sustanciando esa incidencia. Hoy tienen que terminar de hacer ese planteo los defensores y bueno, lo contestaremos, entendemos que no es procedente, que la prisión preventiva de Kumiko Kosaka está firme y está en las mismas condiciones que estaba en el momento que se la dictó. Así que bueno, tiene el tribunal todavía que resolver ese nuevo planteo para que recién podamos entrar perdón, en el ofrecimiento de pruebas. Bien, y en ese sentido, bueno, un poco continuará la situación de Kumiko, depende también de lo que se diga a partir de hoy, ¿no? Claro, sí, nosotros entendemos que va a seguir en prisión preventiva, bueno, esperemos que cuál es la decisión del tribunal al respecto, ¿no? Todavía no terminan los defensores de plantear... De formular el planteo, pues bueno, ayer por cuestiones por ahí de conectividad de alguna de las partes se decidió no continuar con la audiencia y pasar y se había hecho también tarde y continuar ahora, así que estamos ahora por empezar la segunda parte de esta audiencia y bueno, y veremos qué sucede. Entendemos que no es procedente el planteo y que bueno, luchemos para ganar esta otra batalla también. Seguro. Oscar, el segundo juicio del próbolo y todo un camino, además, que continúa, ¿no? Digo, quedan varias aristas en toda esta situación en relación al próbolo. Sí, estamos pendientes del recurso de casación que planteó la defensa de Corral y Corbacho. También hay varias causas que están separadas, que están en instrucción y que, bueno, tienen que también ventilarse y llegar a juicio más adelante. No es un largo camino todavía. Lo importante es, bueno, haber obtenido ya en noviembre del año pasado la primera condena histórica a nivel mundial que condenó a la pena más grave, al menos la sentencia más grave en penas de prisión, ¿no? Que no sea perpetua en la provincia de Mendoza. Y bueno, esto es un elemento muy sanador para las víctimas que, bueno, reivindican y se posicionan en sus derechos que han sido vulnerados durante tantos años, ¿no? Totalmente. Oscar, desde acá, muchísimas gracias. Vamos a seguir alertas. Sabemos que ahora comienza nuevamente la audiencia y, bueno, a todo lo que tiene que ver con este segundo juicio en relación al caso Próbolo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visibilizar siempre este juicio que es tan duro y, bueno, y es tan importante para las víctimas la participación de ustedes que hacen que esto sea visible y que la comunidad no lo olvide. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo grande. Un abrazo.